el corazón rendido y sentado a tus pies, aquí estoy ante ti, esperando que tu gracia se derrame sobre mí. Te adoro, no hay más palabras que me ayuden a describir mi devoción. Yo te amo, cuán limitada es mi expresión para declarar mi admiración. Recibe ahora esta canción que sale de mi corazón, de gratitud y amor por ti, Jesús. Dele esa gratitud fuerte al Señor, por favor.